Me siento solo. Ya sabes que nunca vas a volver. Directamente desde Alzada. Samir. Ya perdí la fuerza y no sé qué hacer. Un sueño con que un día de la nada vas a aparecer. Quisiera poder en el tiempo volver. Me dejaste solo, hasta sin lágrimas me quedé. Fueron varias noches complicadas que pasé a solas, haciendo preguntas sin respuesta, sin progreso, buscando más fuerza. Pero ya no hay más, por mucho que el corazón intenta. Ni con tentaciones te pude borrar. Me mata poco a poco, me vuelve frío, hasta volverme loco o hasta quedarme vacío. Quisiera sumergirme, dejar que me lleve un río y desvanecerme en un mundo falso que es solo mío. Es muy raro lo que siento, sé que no me falta nada, pero aún así no me sabe igual la vida si no estás pa' mejorarla. Sueño demasiado intenso y termino despierto cada madrugada. De la chingada, duele cabrón desde que te fuiste. Me siento solo, de saber que nunca vas a volver. Me siento solo, ya perdí la fuerza y no sé qué hacer. Me siento solo, de saber que nunca vas a volver. Me siento solo, perdí la fuerza y no sé qué hacer. Me gusta caminar a solas para recordarte. Soñar contigo es mágico, pues yo puedo abrazarte. Desde que tú te fuiste yo me dedico a pensarte. Y no hay noche lluviosa en la que deje de extrañarte. Yo pensé que pasaría, que el tiempo lo curaría. Más sin ti me siento solo y eso duele. Pues fue algo que no sabía, que ya nunca te vería. Y hoy bañado en llanto solo grito vuelve. Está muriendo lento, se apaga mi corazón. Para esto que siento, no encuentro una curación. Dentro de mi habitación, yo sufro en silencio. Cuando cae la luna llena te siento conmigo, pues yo fui tu mejor amigo. Juraste que te quedarías por siempre y yo contigo. Dolido, te canto otra canción, pues no te olvido. Te pido perdón, pero de cora te lo digo. Desde que te fuiste. Me siento solo, de saber que nunca vas a volver. Me siento solo, ya perdí la fuerza y no sé qué hacer. Me siento solo, de saber que nunca vas a volver. Me siento solo, ya perdí la fuerza y no sé qué hacer. Me siento solo, de saber que nunca vas a volver. Me siento solo, ya perdí la fuerza y no sé qué hacer. Yeah.